Ante todo, agradecer la existencia de Farco por motivar, con el ejemplo en la acción, las ganas de hacer comunicación popular. Las radios de San Marcos Sierras, por iniciativa y gestión de la radio comunitaria Garabato y en dúplex con Radio Quilpo, lograron que los tres candidatos a intendente realizaran un debate previo a las elecciones del 14 de junio en nuestro pueblo. De esta manera, es el primer debate público en San Marcos Sierras con la totalidad de los candidatos que disputan la elección, que se transmite por un medio de comunicación. El periodista Charlie Astorelli fue el moderador del debate y lo presentó de esta manera. Y porque esto está pasando y es parte de lo que la comunicación popular de muchos lugares de la Argentina aporta a los lugares donde viven, en radios comunitarias o pequeñas radios comerciales como estas, donde el compromiso con la comunidad es mucho más directo y claro que en los grandes medios de comunicación. Un debate histórico en el sentido de que se realiza por medio de comunicación de San Marcos. Y también el primero en el que participan todos los candidatos que vamos a estar aquí en el estudio con el candidato a intendente de San Marcos Sierras para las elecciones del 14 de junio, Alejandro Alarcón, por el frente. ¿Qué es el actual intendente? También Viviana Rilán, participando del debate. Candidata del Frente de Izquierda y los Trabajadores en San Marcos, y va a estar también por el Frente del Movimiento de Acción Vecinal, Unidos por San Marcos, César Pipón Briguera. Por una comunicación popular y comunitaria, desde San Marcos Sierras, informó Daniel Mauricio.